Nos encontramos en una de las fiestas más reivindicativas de los maños de Zaragoza, la Cinco Marzada. Está en pleno apogeo, va pasando un grupo musical, gente de todo tipo, familiar, compuestos, están de muchas naturaleza, política, vecinal. Pero hoy tenemos para entrevistar en la Casa de la Mochila de Radio Topo, el 101.8, a dos personas que han vivido en la calle, que afortunadamente de momento ya no están ahí y creo que tampoco lo van a tener. Tenemos a una andaluza que por muchos años se encontró viviendo en la calle, pero hoy afortunadamente está para mejor. Y también tenemos a un sudamericano, un chileno, ese país que normalmente no es el que consideramos porque es un país sin selva, porque muchas veces asociamos Sudamérica con la selva, pero es un país único que también ha estado en condiciones de calle, en condiciones de marginación. Por eso el día de hoy pues haremos, como es costumbre, con la señorita. ¿Cuál es tu nombre? Macarena. Macarena. ¿Cuánto tiempo estuviste en la calle? Pues estuve más o menos como 3-4 meses. ¿Pero has tenido problemas de estar prácticamente lo que le llaman techo precario? Sí. Tú prácticamente eres una huérfana, podemos decir. Sí. Has tenido también épocas de trabajo. Claro. Pero sin embargo las condiciones sociales han sido adversas para ti, ¿no? Sí. También tenemos a Marcelo. Queremos que él se presente. ¿Cómo llega a España? Bueno, hola, soy Marcelo. Bueno, vine hace muchos años, en realidad como un poco de vacaciones. Y bueno, y me gustó Granada, me quedé casi 7 años ahí. Y bueno, ahí no tenía muchos problemas de, como dices tú, de sin hogar, de exclusión social, no, porque se vive más o menos bien, con poco dinero. Pero bueno, luego ya, bueno, quise cambiar un poco de aire, del sur al norte, ya. Y decidí venir a Zaragoza por cosas laborales. Bueno, pero tú eres un tipo atípico, porque a pesar de tus condiciones adversas económicas, hoy eres voluntario en Caritas, eres voluntario en varias entidades, acabas de estar visitando una población, ¿acompañando a quién? Que estuviste el lunes pasado, que estuviste en tres escuelas. Ah, sí, de la asociación Yacarandá nos invitaron a una actividad de concientización sobre las personas sin hogar y la pobreza. Y estuvimos en tres colegios de un poco de la zona de Cariñena. Y bueno, estuve un poco trabajando con los profesores, con los niños, en torno al problema de la pobreza, la exclusión social y el sin hogarismo. Fue una experiencia bonita, un poco cansadora porque fueron como tres colegios intensos. Una hora, 2 horas en un colegio, luego otro y otro. Pero fue una experiencia buena, intensa pero buena. Bien. Topo, están escuchando la algarabía que hay en esta Cinco Marzada, una fiesta reivindicativa. Estamos en el stand de una de las tres radios no comerciales, radios autogestionadas que hay en esta ciudad. Les recordamos que hay 150 en el país. Es una opción más para que escuchen cómo se maneja la radio. Pero vamos a continuar con nuestra damita. Macarena, ¿cómo es la vida de una jovencita viviendo en la calle? ¿Cómo es? ¿Qué recuerdas? Pues cruda, la verdad que cruda, sin tener dinero económico, muy cruda. ¿Crees tú que la sociedad se acercaba contigo a ayudarte, a recomendarte? Sí, ¿O estabas en solitario? No, me ayudaban económicamente la sociedad. ¿Y estás para bien? Porque tengo entendido que hay una agrupación que te dio un piso, una agrupación muy especial. ¿Cómo se llama? Todo Sin Fin. ¿Sientes bien? ¿Crees que vale la pena el esfuerzo? Sí, es por la Fundación RAI, a través de la Fundación RAI. Porque tú tienes menos de 40 años. 38, sin embargo, 39. Tienes una larga lucha en contra de lo que es común, ¿no? Pues sí. Bueno, pues le agradecemos a uno de los técnicos que nos apoyaron al inicio del programa con la Casa de la Mochila, José, que los invitamos a que escuche Radio Libre, sobre todo ese programa que hablaron sobre Haití, esa información que está prácticamente desconocida, que la está pasando Canuta Haití. Agradecemos a Radio Topo, están escuchando Con la Casa en la Mochila. Gracias a los entrevistados. Muchas gracias. Salga el sol, no tiene solución.